Ahora nos vamos directamente al Mercado Central porque está Santiago Mouradian, el mago, está en el Central. ¿Cómo le va, Santiago? Aquí la mesa de Radio Rebelde está muy atenta a lo que usted nos pueda contar. Mago querido, ¿estás en el Central o en el Mercado Central? No entendí muy bien. En el Mercado, en el Mercado Central. ¡Qué lástima, mago! Les mando un saludo muy grande a todos, pero debo decirles que estamos cumpliendo con una tarea realmente inhumana para no nos queda otra. En este momento estamos, yo me lo corrí en un acto de arrojo, pero me acabo de correr el barbijo de la boca porque no hay manera de respirar en el lugar en el que estamos. Ajá. Estamos exactamente en el típico y clásico reloj del Mercado Central, pleno Mercado Central. Hay un galpón aquí donde antiguamente estaba Coto, que se retiró y que el Mercado Central lo está utilizando como depósito, acopio y lugar de estancamiento de basura en un estado de putrefacción realmente insostenible. No se puede respirar a cuadras de este lugar. Justo enfrente hay una farmacia, recién estuvimos hablando con el titular de la farmacia y otros dueños de locales que están padeciendo esta situación, cuando al mismo tiempo se da la situación de un hostigamiento por parte del sector de seguridad e higiene a otros locales de la zona que pudimos constatar nosotros ahí presencialmente. Después te voy a contar, ahí les voy a contar en el estudio. Lo que vi, de plantas de primera generación clausuradas sin motivo, cuando en pleno Mercado Central está este basurero, donde vemos camiones que salen sin ningún tipo de identificación. Camiones que no son para aptos para esta tarea, que van chorreando líquido de la basura en descomposición por todo el mercado. La verdad que es una situación increíble. Y se han acercado aquí a la puerta de este galpón, una gran cantidad de trabajadores de distintos sectores del Mercado Central. Se ha acercado también algunos. En este momento nos están cerrando la puerta. Pero que como una actitud hostil. Es como una actitud de intentar tapar con una puerta lo que no se puede tapar desde el aroma, ¿no? Porque no hay manera de que no se note lo que está pasando acá adentro. Igualmente pudimos registrar imágenes, en un acto de arrojo nos metimos adentro intentando llegar, nos detuvo el olor. Es imposible. El nivel de contaminación que están generando acá adentro es realmente increíble. Santi. Y bueno, hay distintos empresarios aquí del Mercado Central que se han acercado, un comerciante que está justo al lado, que nos contaba que no se podía comer ya prácticamente. ¿Podemos hablar con alguno de ellos, decís vos? Mira, acá está al lado mío en este momento, que es uno de los impulsores también de venir a mostrar esto, porque ha sido víctima del hostigamiento de las clausuras. ¿Vinieron a clausurarlo? Mira, ahora te lo va a contar él. A ver. Pero vino a clausurarlo sin mostrar ninguna identificación. ¿Vos te imaginás si en medio de la ruta te para un tipo sin ninguna identificación y te dice, yo soy policía, bájese del auto? Claro, sí. No me bajaría. Bueno, claro, vos no te bajarías. Por supuesto, acá tampoco permitieron ingresar a la planta a alguien que no está identificado y no se sabía quién era. Pero la clausura se hizo igual y por eso acá lo que se está tratando de denunciar, lo que están tratando de demostrar los comerciantes, es que sí hay lugares donde amerita no solamente una clausura, sino un tratamiento inmediato de la situación, porque está perjudicando a todos los trabajadores del Mercado Central y a los que vengan a comprar también. La verdad que por esta cuadra no se puede transitar. Julián, si te parece, te pongo en comunicación con Jorge Ganón, el titular de Ecosol, para que te cuente en detalle un poco cuál es la situación que se está viviendo en el Central, de estos aprietes de tratar de clausurar sin identificarse a esta situación de tener algo que evidentemente requiere clausura, pero que goza de total impunidad. Pásamelo, ahí vamos a hablar seguramente con Jorge Iannone. Comunicación. Sí, con Jorge Iannone, que es titular de Ecosol. Hola, Julián. Hola, Jorge, ¿cómo andás? Muchas gracias por estar ahí. Jorge, contanos un poquito a la audiencia, ¿cuál es la situación de fábricas? Que estamos hablando justamente en un momento donde el trabajo está bajando en la Argentina, donde imagino que producir debe ser muy complicado, y que en vez de tener una atención especial, digamos, de lo que es el Mercado Central, que recordémosle a la gente, es un organismo público, tripartito, están siendo objeto de intimidaciones, de aprietes. Por favor, Jorge, contale a la audiencia. Bueno, Julián, nosotros estamos siendo extorsionados, porque no hay otra palabra para llamarlo, extorsionados con inspecciones de todo tipo, todo el tiempo. No encuentran nada porque nosotros somos una planta modelo, tratamos el agua, incluso recuperamos los productos que vendemos tenemos un sistema de canje. Bueno, la verdad que hacemos todo lo posible para cuidar el medio ambiente. Nuestro producto es de bajo consumo. Básicamente, bueno, sí. Vos fijate que ahora nos clausuraron porque no le permitimos la entrada a una persona que dijo ser inspector de seguridad e higiene. Uh-huh. Bueno, claro, nosotros estamos de vacaciones, viene una persona en la fábrica, la gente que está encargada le pide que se identifique, no se identifica, por supuesto que no lo vamos a dejar entrar. Por supuesto. Entonces no pudieron entrar a hacer inspección, pero ya tenían la faja de clausura en el bolsillo. Claro. Bueno, pusieron la faja de clausura, técnicamente estamos clausurados. Uh-huh. Entonces, bueno, precisamente queremos hacer notar que nos clausuran de seguridad e higiene y ellos presentan una anomalía que está pero terrible, que tienen un basurero en un galpón que está contaminando a todo el mercado. Que la gente de, mirá, yo te puedo asegurar que 300 metros a la redonda de acá no se puede respirar. Claro, sí, recién nos contaba. ¿Y este basural de quién es propiedad? ¿Es de Coto? No. Coto dejó el galpón porque sí. Esta administración, que parece más que una administración, una inmobiliaria, ajá, está haciendo negocios inmobiliarios, quiere que los que invertimos paguemos cánones ridículos, ¿no? Como si no hubiésemos invertido, como si no hubiésemos hecho los galpones, como si nos hubiésemos llevado la plata a Panamá. Claro. Entonces, no, a nosotros nos castiga. Vos fíjate, acá nosotros hicimos una inversión en conjunto con todas las empresas que vinieron desde 2008 a 2015 de 1.200 millones de pesos. Pero traduzco en dólares, entre 250 y 300 millones de dólares. Es mucha plata. Entonces ahora nos quieren cobrar por lo que está hecho, cuando acá no había ni cloaca. Claro. En la zona que estamos nosotros no había cloaca, electricidad, no había gas, no había teléfono, no había nada. Uh-huh. Entonces nosotros hicimos la cloaca para nosotros y para los vecinos. Claro. Ahora descubrimos también que ellos nos están cobrando como distribuidora eléctrica, cuando no son distribuidora eléctrica. Claro. No están autorizados, incluso tienen prohibido por el ENRE cobrar la distribución eléctrica. Y vos fijate que también levantamos un acta con eso, porque el que no es distribuidor no te puede facturar, porque no hace el mantenimiento necesario. Estamos todos en peligro. Tal es así que la semana pasada se incendió un galpón acá, uh-huh, por falla de los transformadores, que tienen PCB también. Sure. Bueno, esta administración lo que se está encargando es de... tiene una manía persecutoria contra todos los concesionarios. Está pretendiendo hacer un negocio inmobiliario y cobrarnos por lo que nosotros hicimos. Claro. Jorge, la verdad que es... acortarnos el periodo de los canos, bueno. Qué importante es que empresarios como vos, además de tratar de que, por supuesto, reclamar por política de Estado que puedan beneficiar el sector en el cual vos sos parte, además denunciar este tipo de atropellos que, como decís vos, más que una administración son una inmobiliaria y que en realidad uno no se sorprende. Es la lógica que ellos instalan y llevan de la ciudad, lo han llevado ahora al mercado central. Porque además, al ser tripartito entre provincia, capital y nación, no hay duda, es una administración amarilla. Jorge, te saludo enormemente, esperemos que esto que estamos haciendo sirva para poder ponerle un freno a este embate a los empresarios. Como bien dijiste, han dado vuelta al mercado central, yo lo he visto con mis propios ojos, es impresionante. Bueno, ese trabajo. Sí. Lo último que te agrego, Julián, porque sí, entiendo que el tiempo es, la radio es muy, muy importante. No, por favor. Es que nosotros no nos vamos a dejar atropellar, sí, que ya está actuando la justicia, ya tenemos levantadas las actas, sí, y que bueno, que vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance denunciando y demandando a esta gente que no quiere, lo único que quiere es recaudar y hacer un negocio inmobiliario. Este reclamo, Jorge, ¿dónde lo van a presentar? ¿Lo van a presentar a alguna autoridad del mercado central? Bueno, ya lo venimos haciendo hace mucho, ya es tiempo de presentarlo en la justicia, penal, en la justicia que corresponde. Bueno, te agradezco mucho, Julián. Te pido que me pases con el mago, así lo cerramos el móvil. Gracias. Gracias. Ahí era, bueno, ese era Jorge Iannone, titular de Ecosol, ustedes recordarán, son las estufas muy, muy importantes, que de alguna manera es uno de los damnificados de estos empresarios. El mago, ¿estás ahí? Sí, Quería agregarte nada más muy brevemente, ya sí. te libero, que acá el escribano está dando fe, labrando las actas correspondientes de testimoniar todo esto, y bueno, nada, que estamos en este momento ya alejándonos, Juli, porque no se puede respirar no más puede en respirar. Este lugar. Sería bueno que venga también el Rabino Berman acá al lugar a hacerse presente y que vea cuál es la situación del mercado central desde la asunción del nuevo gobierno. Debe estar rezando en este momento el Rabino. Igual para nuestros oyentes va a estar todas estas imágenes están siendo registradas, así que lo vamos a poder disfrutar, bueno, por decirlo de alguna manera, vamos a tener estas imágenes para poder divulgarlas por las redes, ¿sí? Exactamente, es tremendo, acaba de ser un camión dejando un chorro de, ¿lo filmaron? De líquido putrefacto, sí, está todo hacete filmado. Hacete un par de tomas copadas, por favor, te lo pido. Todo filmado acá por yo para poder ahí compartirlo está. Con nuestra audiencia. Bueno, Mago, un abrazo grande y nos vemos. Espero que puedan salir. Hasta luego. Saludo grande a toda la audiencia. Ahí estaba el Mago, bueno, impresionante. A Marti, ahí esta denuncia va a dar que hablar porque estamos hablando del mercado central.